Tengo tanta sed, tengo tanta hambre, arde la ciudad, ellos no lo saben, sangran sin parar, viven sin aliento, pero yo abro los ojos sin pedir perdón. Tengo el silencio a pleno pulmón. Salen a cazar red, humo y alambre, bestias sin hogar, ego interminable. Nadie sabe nada. Nadie mira a nadie, pero yo he roto el silencio a pleno pulmón. Tengo en la garganta una bien, ¿no? Sí.